repite lo mismo. Haga sus labios tal como pretende. La nueva era llevando al abismo la hipocresía del perfeccionismo. Tantas mentiras y cuántas promesas, pero no creas que a ellos le interesa tu adiós. Hoy deberías volver a tus pagos, buscando lo que fuiste y lo que serás. También tendrás que ver a sus ojos y pedirles piedad. No sé cómo pasó, convertiste a tu cuerpo en un deseado objeto sexual. Y debes entender que a nosotros nos parece inmoral. Oh Dios, suplico tu ayuda. Baja mi peso y sube mi estatura. Ropa de moda, nuevo maquillaje. Ella está lista a salir a la calle. Famosa estrella, tú no eres tan bella. No era tu estilo vaciar las botellas de alcohol. Hoy deberías volver a tus pagos, buscando lo que fuiste y lo que serás. También tendrás que ver a sus ojos y pedirles piedad. No sé cómo pasó, convertiste a tu cuerpo en un deseado objeto sexual. Y debes entender que a nosotros nos parece inmoral. Muy alto a toda prisa, es tiempo de empezar a creer. Hoy deberías volver a tus pagos, buscando lo que fuiste y lo que serás. También tendrás que ver a sus ojos y pedirles piedad. No sé cómo pasó, convertiste a tu cuerpo en un deseado objeto sexual. Y debes entender